los formadores de nuestra red nacional de círculos de estudio. Eso ya lo sabían, ¿no? El Fisgón se los dijo ayer. Y entonces lo que queremos es que aprendan un poquito, no solo de cómo hacer un análisis de coyuntura, que eso es lo fundamental, ¿no? Y es lo más importante para su propia formación política. Pero lo que nos interesa es que ustedes puedan aprender el método de cómo se hace un taller sobre análisis de formación política. Mañana, el día de mañana, se les va a explicar un poquito más sobre ciertas dinámicas, ciertas cosas, ciertas características. De entrada, para poder hablar de lo que voy a entrar rápido porque tenemos poco tiempo, no me voy a ir rápido. ¿Qué es política? Cuando estamos hablando de política, ¿a qué les suena? Les pregunto, pueden contestar, no tengan miedo. Estamos aquí en confianza. ¿Qué es política? ¿A qué les suena cuando hablamos de política? Hola, para mí política es tener la opción de decidir. Poner tus capacidades al servicio de otros. ¿Quién más? ¿Una chica? ¿Una compañera? A ver, aquí hay una compañera. Política lo entiendo como una organización, un estilo para organizarse en conjunto. Pues bien, hasta ahí hay que entender que todas las personas que hablaron hace un momento, pues tienen razón. La política es eso, pero vamos a darle una definición más concreta a lo que es política. Política tiene que ver con la confrontación y con las alianzas de grupos políticos, de clases sociales, que quieren que toda la sociedad en su conjunto se mueva para determinado momento, hacia determinado lugar. Hace un rato Armando les explicó muy claramente que existe una cosa que se llama el programa político, ¿no? Y el programa político es justo hacia dónde se quiere uno mover. La política en ese sentido es que no nada más queremos que se mueva un pedazo de la sociedad, ¿no? Porque en ese sentido formo mi grupo y listo, ¿no? Yo me muevo hacia donde quiero. Aquí no. La política es algo más. La política tiene que ver con la organización de la sociedad y de hacia dónde queremos que se mueva toda la sociedad. Obviamente, en ese sentido, no todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Como no todos estamos de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Que entonces las personas, los grupos y las clases que quieren disputar intentan imprimirle cierta dirección, pero a toda la sociedad, y eso es lo que se intenta hacer que se mueva, ¿sí? Vamos a entender a la política también como una actividad que se da en el campo del Estado, pero que también se da en el campo de la sociedad, en el campo de los movimientos sociales. Ahí, durante un tiempo, hubo una cierta tradición que entendía la política solo como una política de instituciones, solo una política de puestos, solo una política tal, tal, ¿no? Que solo se da en la Cámara de Diputados, que solo se da en el INE, que solo se da en la Suprema Corte de Justicia, pero que no se da a nivel de la sociedad. Pues la política es más. La política también es un cambio en las formas de las relaciones sociales, y una específicamente, las relaciones sociales de poder. Es decir, ese poder que implica la capacidad de hacer que otros sectores sociales se muevan hacia determinados lugares, ¿no? En determinadas direcciones. Pues bien, lo que vamos a ver hoy es tratar de entender esa política en la coyuntura, tratar de entender cómo, hacia dónde nos movemos como actores políticos y cómo leer. Entonces, para conseguirlo necesitamos entender qué es la coyuntura, ¿no? Y vamos a empezar con esto. La coyuntura, todo el mundo ha ido en algún momento a comprar pollo, a comprar res, a hacer su mandado, ¿no? La coyuntura en un pollo, por ejemplo, en un animal, significa la unión de dos huesos, ¿no? Ese momento, ese punto en donde se unen y pueden interactuar, ¿no? fuesen la sociedad, en las ciencias sociales, quienes estudiamos a la sociedad, vamos a entender algo parecido. Solo que en lugar de huesos vamos a hablar de estructuras sociales. Estructuras sociales en ese sentido serían esas relaciones, o sea, ahora, hoy, en este momento, ustedes y yo estamos estableciendo un tipo determinado de una relación social. Y lo mismo establecen ustedes con otros, con su familia, con sus padres, con sus madres, con su pareja, con los líderes de bancadas, con los diputados, ¿se dan cuenta? Las relaciones sociales son cosas que además se vuelven estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Las estructuras son relaciones sociales que se volvieron prácticas, que se volvieron costumbre, que se volvieron cotidianidad. Y se volvieron tan costumbre que ni siquiera los cuestionamos, ¿no? ¿Cómo qué tipo de estructura sería? El corporativismo, ¿no? ¿Qué es el corporativismo? Ah, bueno, el corporativismo es un tipo de estructura política que implantó el priismo en algún momento, que significa, bueno, yo acarreo gente y la llevo como acarreada hasta determinadas actividades, ¿no? Y los llevo a votar, ¿no? Y los coopto, y entonces el sindicato sirve a personalidades, a líderes charros, ¿no? Eso es tan costumbre que ni siquiera se cuestiona. O sea, es claro que incluso en el mismo Morena hay muchos liderazgos que siguen haciendo lo mismo, ¿no? Siguen reproduciendo lo mismo. Pues esto es una estructura. ¿Qué otra estructura podría ser? Por ejemplo, el machismo, el patriarcado, es otro tipo de estructura social. ¿Qué significa? Pues ya está tan internalizado que hay muchas mujeres que ni siquiera se cuestionan por qué tienen que llevarle de comer al hermano o al novio de su prima, ¿no? A huevo, ¿no? ¿Por qué tienen que llevarle de comer? ¿O por qué tienen que cocinar? ¿O por qué tienen que casarse antes de tal edad? O esto está tan concientizado que es una estructura, es costumbre, ni siquiera lo cuestionan, ¿no? En las relaciones de pareja, ¿no? Está tan metido que no, ¿por qué mi novio va a estar viendo qué es lo que yo escribo en mi celular, ¿no? Esto es una estructura, una forma determinada en cómo se relacionan las personas. Estas estructuras tienen ciertas características. Por ejemplo, resulta que las estructuras se estructuraron en el pasado. ¿Qué quiere decir? Son estructuras estructuradas estructurantes. Esta palabrita, este juego de palabras significa que se estructuraron antes. Nosotros no las vimos. Esas formas de relación de poder se fueron configurando en el pasado y eso estructuraron el presente. Pero además esto estructura el futuro. Esto significa que entonces nosotros vamos a reproducir esas prácticas y lo seguimos haciendo hasta que no se rompa determinada estructura, ¿no? Pues yo estoy dando ejemplos muy, muy pequeñitos a nivel de lo individual, pero ahora imagínenselo a nivel de lo social. Dije, por ejemplo, una práctica, el corporativismo, ¿no? Pero hay más, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente no se organiza, no tiene organizado un núcleo en cada barrio? Porque estamos estructurados a hacerlos de una forma individualista, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se cambian esas relaciones sociales? ¿Cómo se reestructuran? Bueno, hay que entender que si la historia es lo que ya heredamos y ya no podemos cambiar hacia el pasado, también la historia es lo que hay al futuro. ¿Y con qué se cambia la historia? Con política. La política, entonces, es una actividad social, fundamentalmente social, en el que esta sociedad se tiene que organizar, se organiza, y la desorganización también es una forma de organización, ¿no? Se desorganiza o se organiza para ser de determinada forma hacia futuro, ¿no? La política es la disputa candente del presente para cambiar la historia en el futuro. ¿De acuerdo? Necesitaba hacer esta introducción, es mucho más complejo, ¿no? Y de lo que estoy explicando, pero es muy importante para entender lo siguiente. La coyuntura, entonces, si estoy diciendo que las estructuras, los huesos, ¿no? se hicieron, se estructuraron de determinada forma en el pasado, la coyuntura es un momento muy breve en donde se cambia, hay posibilidad de cambio de esas estructuras. Es un momento de crisis, siempre cuando escuchamos la palabra crisis da miedo, ¿no? Suena feo, genera malestar. ¿Por qué? Porque te genera incertidumbre, no sabes qué es lo que va a pasar después. Nada está escrito con anterioridad, ¿no? Un poco de lo que hablaron ayer. La historia nunca está escrita. Esta frase de los pueblos que no saben su historia están condenados a repetirla, bueno, no es tan cierta. Es decir, hay que saberla para entender por dónde, pero la historia no se repite tal cual. ¿Por qué? Porque la historia se reconstruye. Pues en lo social las crisis no deben de provocarnos miedo, ¿no? Todo lo contrario. Las crisis no solo las vamos a ver como un momento de destrucción, un momento de agotamiento de lo que ha sido. Las crisis, por lo tanto, son también momentos de oportunidad y son momentos en las que se posibilita cambiar lo que ha sido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si un hueso está aquí está la coyuntura, pues es la posibilidad de pasar a otra cosa, a otra forma de estructurar la realidad. Las crisis y las coyunturas van de la mano. Las crisis también son oportunidades para reescribir la historia, para reescribir las estructuras. Hoy día, por ejemplo, yo puse un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la estructura machista. Bueno, hoy vemos una emergencia feminista en todo el mundo. Esa emergencia feminista tampoco se explicaría si no hubiera una crisis de esa estructura, lo que llamamos machismo. Afortunadamente, hoy estamos asistiendo a una crisis profunda de la estructura del machismo, ¿no? Y justo por eso, en este momento emerge una visión distinta de cómo debe ser la relación entre personas, ¿no? Hay una oportunidad de cambiar las cosas y así hay que verlo. ¿Qué es lo que estamos asistiendo entonces? Una coyuntura muy importante. Ahora bien, por ejemplo, en otro sentido, la coyuntura que implicó el primero de julio, ¿no? Y que empezó durante todos los meses de campaña, bueno, es una coyuntura en la que se posibilita el cambio de régimen. No solo estamos hablando de un cambio de gobierno, estamos hablando de la posibilidad de un cambio de régimen. Y con esto entonces hay una oportunidad. Cuando nosotros decimos tomar el gobierno no es tener el poder, estamos hablando de esas relaciones sociales. Estamos hablando de que entonces el poder no es una cosa que se agarra y que se la lleva uno corriendo, ¿no? No es como una silla y que te la puedes mover a donde quieras. No, el poder es una relación social. El poder es una estructura. Y que entonces la única forma de cambiarlo es modificar esas relaciones sociales de poder. Cambiar la forma de relación entre clases, entre grupos dominantes, entre grupos dominados, por ejemplo. Estas son oportunidades y hay que reescribirlas. Cuando este Armando decía hace un rato, bueno, es que hablar de acabar el neoliberalismo no significa ya se acabó hoy día, pues se refería justo a eso. Se refiere a que entonces hay la oportunidad de cambio de régimen. Este cambio de régimen no va a lograrse, no se va a conseguir si no se reestructuran esas formas de relaciones de poder. Si se cambia más allá de lo que pasa en la ley. Se tiene que cambiar a nivel de lo social, de las formas de relacionarse, ¿no? En donde ya no sea necesario acarrear gente para poder cumplir una proyección política, ¿no? Ahora bien, entonces, la coyuntura tiene a su vez relación con otro concepto más. Estoy hablando de muchos conceptos, ¿no? Paréntesis. Estoy hablando como primero de la parte metodológica, estoy haciendo un desglose de conceptos, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a otra siguiente etapa. Aquí, ¿qué estoy explicando? ¿Qué estoy explicando? Estoy explicando qué es política, qué es estructura, qué es poder, y ahora voy a tratar de explicar qué es coyuntura y qué es estructura. La coyuntura, imagínensela. Todos han visto alguna imagen, ¿no? Una foto de un iceberg en algún momento. Pues así imagínensela. Ustedes saben que un iceberg no se ve más que el 10%, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el resto del 90%? Pues está debajo del agua. Lo mismo pasa a nivel de lo social. Imagínense, el iceberg es un ejemplo de estructura social, ¿no? Justo. ¿qué estaríamos viendo? La coyuntura sería el piquito, ese 10% del iceberg. Y siempre, cuando hablemos de coyuntura, estamos hablando de ese momento. Es un momento fugaz, muy pequeñito. A veces dura unos cuantos días, a veces dura meses. A veces unos cuantos años, pero no más. Estas transiciones de estructuras, aunque generan olas, ¿no? Aunque generan, no se ven las consecuencias a corto plazo, son muy rápidas. Son muy, muy rápidas. La estructura entonces sería el resto del iceberg. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Y por qué es necesario hacer un análisis de coyuntura? Para poder hacer política, ustedes necesitan poder observar el iceberg completo. Y ese es el gran reto. Pero para poder ver el iceberg completo, nos sirve ver la puntita, nos sirve ver la coyuntura. Un análisis de coyuntura entonces es una forma de leer esa realidad social, de entender esa estructura, viendo a partir de la puntita, ¿no? A partir de lo que es rápido. Y es tan rápido que es caótico. No sé si se han dado cuenta, cuando están en una asamblea, no sé, los que hayan participado en asambleas, se dan cuenta que todo pasa rápido, ¿no? Y no entiendes nada, ¿no? Y entonces ves que las personas se mueven, pero tú no sabes lo que están diciendo, y de repente esta persona que decía algo ya cambió de parecer, ahora dice algo más, y se mueven como todos los grupos, y de repente se vota, y perdieron unos, ganaron otros, y quién sabe qué pasó. No sé si les ha pasado eso, ¿no? No se entiende. Es muy importante tener claro un análisis de coyuntura, porque el análisis de coyuntura permite tomar decisiones rápido e importantes. Entonces, primera cosa que hay que tomar en cuenta de un análisis de coyuntura. Esta cosa es como ir en automóvil. Imagínense esto. Ustedes están yendo en automóvil, la política es eso. Es ir en un carro. Ustedes han ido por la carretera de Chiapas o Oaxaca, de esas que están súper curveadas, que acabas una curva y empiezas otra, y que son como 7-8 horas de así. Bueno, pues eso es la política, ¿no? Es ir en carro en esa carretera de noche, lloviendo y nublado. Eso es la política. Ah, y además vas a 150 kilómetros por hora. Vas rapidísimo, no sabes lo que estás viendo, y además es peligrosísimo porque te puedes caer. Y es rápido, todo es rápido. Entonces, ¿qué es nuestro análisis de coyuntura? Es unos buenos limpiaparabrisas y unos faros de niebla muy potentes. Depende de qué tan bueno sea nuestro análisis de coyuntura, es qué tan lejos te permite ver. Y ustedes me van a decir, bueno, eso es muy poco. Y yo diría, sí, es muy poco, pero es mejor que nada, ¿no? Hacer política, entonces, es tomar decisiones que implican a otras personas, y que si no las tomas, alguien más las va a tomar por ti. Además, esto se aplica en todo. O sea, si no alcanzaste a desayunar, alguien más va a ocupar ese desayuno, ¿no? Lugar que no ocupas será ocupado. Si no le hablaste al chico que te gustaba, va a llegar otra chica y le va a hablar. Y pues ni modo, ya no se pudo hacer nada. Igual, al revés, ¿no? Lugar que no ocupes será ocupado. Y entonces tienes que tomar decisiones rápido, ¿no? El análisis de coyuntura es tratar que te permita las herramientas para leer lo mejor posible la coyuntura, la realidad que tú estás viendo, para tomar las decisiones lo más acertado posible, ¿no? Con el menor grado de error. Porque además hay otra cosa, resulta que pues tampoco tengamos miedo, ¿no? Cualquier decisión política que se tome, pues la vas a cagar. Y está bien, no tiene nada de malo. Siempre, en cualquier decisión, la vas a regar. ¿Por qué? Porque no puedes cumplir con las expectativas de todos, ¿no? Y en algún momento vas a reventar algo, vas a romper algo. Aquí lo importante es que la decisión vaya en función de una posición política. Aquí viene una segunda nota. Los análisis de coyuntura no son neutros, nunca. La política nunca es neutra. No tomar posición es tomar posición, ¿no? Por seguir reproduciendo. Pues lo que tenemos que entender es que hay dos formas de hacer política. Así como hay dos posiciones políticas fundamentales con sus matices, ¿no? Una forma de derecha y una forma de izquierda, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia que vamos a asumir para ahora, ¿no? Sin simplificar de más? Pues ser de derecha significa conservar las estructuras, conservar las relaciones, conservar el modo de hacer las cosas y la política tal y como sucede hasta ahora. Quien es de derecha es permanentemente conservador, ¿no? ¿Cuál sería una posición de izquierda? Una posición de izquierda sería justamente optar por transformar, ¿no? Transformar. ¿Se puede ser permanentemente de izquierda en todo? Pues no, porque no somos puros. Pero la intención es tratar de romper con el miedo a la transformación, ¿no? O sea, ¿hay gente machista de izquierda? Sí, sí la hay. Y hay que romper con eso también, ¿no? ¿Hay feminismos conservadores? También hay feminismos conservadores, ¿no? ¿Hay posiciones dentro del abanico de la diversidad sexual conservadores? Sí, también las hay, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el feminismo del que habla Emma Watson, ¿no? Al feminismo del que habla Rita Segato, un feminismo de clase. Hay diferencias. La posición de izquierda es la posición que intenta transformar por un lado y por el otro lado que se ciñe a lo social, que quiere transformaciones sociales de fondo. Es decir, a ver, algo que tenemos que tener bien entendido, bien claro, ¿no? Ser un partido, ¿no? No implica dejar de ser parte de la sociedad. Al contrario, tendría que ser un partido de izquierda, tiene que ser un partido que transforme de fondo en todos los espacios en los que esté, ¿no? A veces, por ejemplo, es muy loco que, por ejemplo, Morena no quiere de pronunciarse claramente a favor del aborto libre, ¿no? Y seguro, legal y seguro. Y más bien se habla de derechos reproductivos. No, a ver, ¿esto es o no es? ¿No? Esto es aborto legal y seguro, ¿no? A veces no se quiere pronunciar tampoco por el calentamiento global, ¿no? Este calorzote que hace acá, la contaminación provocada por los incendios, a ver, no es culpa de Claudia Sheinbaum, ¿no? Esto es un proceso estructural que está viviendo en el mundo y que a pesar de que diga Trump que no existe el calentamiento global, perdón, pero aquí está, ¿no? Y además estamos a 20 años de que se pasen los 2 grados centígrados. No sé si ustedes ya sabían eso, de calentamiento global. Pasando los 2 grados centígrados de calentamiento, esto es irreversible. Ya no hay marcha atrás. Y estamos a 20 años, ¿eh? Y perdón, pero esto no se resuelve con disminuir la población, no se resuelve con dejar de tener hijos, tampoco se resuelve con dejar de consumir popotes y bolsas de plástico, aunque todo eso ayuda, pero no se resuelve así. Tiene que ver con la forma concreta de producir, ¿no? Y de acumular riqueza hoy día en el mundo. Pero bueno, todo esto para decir entonces que hay posiciones. Y estas posiciones también se ven en la forma en que se lee la coyuntura. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy diciendo que entonces un análisis de coyuntura no es neutro, porque entonces se hace un análisis de coyuntura o para conservar, o se hace un análisis de coyuntura para hacer política, para transformar. Y lo que yo entendería entonces es que aquí, con todos ustedes, con los que nos estamos dirigiendo, estamos pensando un análisis de coyuntura para transformar, y así hay que pensarlo. Bien. Hasta aquí, paréntesis, metodológicamente se acaba la parte conceptual. Ya expliqué qué es política, qué es poder, qué es estructura y qué es coyuntura. ¿De acuerdo? Acabando este bloque, este primer bloque, voy a pasar a explicar un segundo bloque. Los conceptos básicos para entender un análisis de coyuntura. Para eso les recomiendo, básico así como de cabecera, chéquense, ustedes googlean cómo hacer análisis de coyuntura. Les recomiendo sobre todo, hay varios análisis de coyuntura. Ustedes busquen específicamente el del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Busquen ese manualito. ¿Cómo hacer análisis de coyuntura? Del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Para que, yo sé que esto no se van a acordar del todo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vuelvan a leerlo, se vuelven a dar cuenta de qué es lo que hay que explicar. Ya que les expliqué qué son los conceptos, vamos a pasar entonces a explicar los pasos para hacer un análisis de coyuntura. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, Sí, sí, váyanmelas anotando y me las van contando en cada bloque, ¿no? Dígame usted. Les has dicho a todos lo de la coyuntura y tal y cual, pero no has ejemplificado el cuándo llega ese análisis, cómo llega a tu mano el que tengas que hacer un análisis coyuntural. ¿Sí? ¿Sí me explico lo que te estoy diciendo? Bueno, yo para yo hacer un análisis coyuntural necesito tener motivos, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo siento que, bueno, a ellos no les has explicado, perdón, pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo es que llegamos a tener que hacer un análisis coyuntural? Porque nos lo está pidiendo la sociedad, porque nos lo estamos pidiendo nosotros como partido, para decir, bueno, aquí se están equivocando, hay un análisis coyuntural que no se ha hecho, hay que hacerlo. ¿Sí? Gracias. Gracias. En momentos de crisis, o sea, la coyuntura es todo el día, todo el tiempo, ¿no? Hay diferentes coyunturas, hay coyunturas pequeñitas, hay coyunturas muy grandes. ¿De qué depende? De la cantidad de personas a las que estén afectando, ¿no? Es muy diferente mi coyuntura de cuando entré a la universidad, a la carrera, ¿no? A cuando estamos hablando una coyuntura como la de ahora, ¿no? En donde hay una transición de régimen. Es muy distinto, se dan cuenta. Una cosa es que me afecta a mí, otra es que le afecta a 120 millones de personas, ¿no? Y hay otro tipo de coyuntura en donde le afecta a más gente. Por ejemplo, la coyuntura de Venezuela, ¿no? Es muy distinto. Hoy día la coyuntura más importante en Latinoamérica es esa. Se está disputando en Venezuela. La cantidad de gente que está abarcando, ¿no? Que conlleva. Hay distintas formas de medir eso. Ahorita explicamos un poco más. Hay un momento de la historia de las sociedades donde las cosas se van complicando tanto y se acelera tanto, hay un momento en que se acelera tanto la política y todos están dando declaraciones y sale la gente y sale tal, tal, tal, tal, que se tiene que tomar posición para poder entender qué es lo que está pasando, qué elementos se están condensando allí. ¿Qué elementos están entrando en contradicción? Ahí es donde vemos el análisis de coyuntura. ¿Qué es la coyuntura? No solo es una crisis, es un momento donde todo se está entrando en conflicto y donde se hacen evidentes las contradicciones de lo social. Es tan evidente que hay que leerlas, por eso uno se confunde, ¿no? Cuando no hay crisis, pareciera que todo está bien, ¿no? Que es normal y entonces uno no se pone a pensar. Cuando llega una crisis, cuando llega un momento en que se juntan todas las contradicciones, pues es ahí donde hay que leerlo, ¿sí? La coyuntura se lee permanentemente. O sea, ¿qué significa? Sea la actividad que sea la que ustedes estén haciendo, hay que sentarse a hacer un análisis de coyuntura. Es decir, seas parte de un sindicato, seas parte de una organización social, seas parte de un partido, ¿no? En todo momento tienes que sentarte a hacer un análisis de coyuntura. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en mi localidad, en mi municipio? ¿No? Y que justo allí, o sea, hay que entender que todo está vinculado, ¿no? Todo está interconectado. No podemos pensar que lo de Venezuela no nos va a afectar hoy, aquí, ahora. Claro que sí, ¿no? No podemos creer que un dicho de Trump que se le ocurrió y que puso en el Twitter sobre algo, una cuestión migratoria, no nos va a afectar. Claro que sí, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar como atentos. Por eso, no importa el lugar, el tamaño del lugar, el tamaño geográfico del lugar, lo importante es pensar grandes cosas, ¿no? A pensar, voltear a ver así. Me saca de onda, luego es muy chistoso, ¿no? Luego en Morena se da mucho que el chisme, que si me dijo, que tal se enojó con tal y entonces ya no le habla a tal y ahora se llevó a su grupo. Y es una cosa bien loca, ¿no? Así como que todos están peleados y pues ya basta, ¿no? O sea, hacer pequeña política es eso, hacer pequeña política del rumor. ¿Qué implica hacer gran política? Gran política, o sea, pequeña política es caminar así, ¿no? y no sabes lo que está pasando, lo que, o sea, puede pasar como las caricaturas, puede caer el yunque cuando va el correcaminos y no se dan cuenta, ¿no? No importa el lugar, si es pequeñito o es grande, lo importante es no caminar así, sino alzar la cabeza y mirar así, ¿no? No importa el lugar más pequeño, no importa si es la colonia más chiquita de la alcaldía de Milpalta, ¿no? Desde allí se pueden discutir grandes cosas. Desde allí se puede hablar de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en Estados Unidos, quién es Bernie Sanders, ¿no? No importa el lugar más pequeñito, el punto es discutir grandes cosas. Lo mismo esto, esta diferencia entre hacer pequeña política y gran política. La pequeña política implica eso, el rumor, la grilla y que pues eso da hueva, ¿no? Acá lo importante es pensar el cambio de estructuras, pensar qué se está jugando en determinado momento para que no se vaya por allí, ¿no? Hay veces donde digo, ay, no, aquí estamos discutiendo pura babosada y hay cosas importantes que están aquí afectando y nosotros aquí encerrados en esta pequeña discusión. Pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Analizar de manera correcta la política, el contexto, las estructuras que se están jugando y la coyuntura como está, permitiría dejar de ver así para pasar a ver así, ¿no? Y esta es la intención y por eso es tan importante hacer un análisis político. En este sentido, un análisis de coyuntura. A ver, aquí hay una palabra. Sí, de lo que ayer nos indicaron los conferencistas, habló alguien de la proeza ciudadana el 1 de julio. Y entonces, ¿por qué es importantísimo el análisis de coyuntura? No todo hecho como historia es acontecimiento. Y aquí precisamente los hechos que son acontecimientos y que son trascendentes, que son un parteaguas, que es un punto de inflexión, que es uno en ese momento antes y después, pasó el 1 de julio. Se habla de un régimen antidemocrático, autoritario, de partido único, de 1929-30 hasta 2018. Porque si hablamos del 2000 y 2006, no hubo cambio de régimen, sino cambio de gobierno, no hubo una alternativa real. Y entonces, en este sentido, el análisis de coyuntura, ¿por qué es importantísimo? Porque se acabaron 89 años de priismo, 79 años de panismo, 29 años de perredismo, y llega Morena con 4 años de vida y le da un colapso al sistema político mexicano de tantos años. Y entonces, estos partidos, y que todos sabemos que es el statu quo, o que participan electoralmente para mantener este régimen, llega un partido con una tendencia izquierda o progresista que intenta romper que estamos diciendo esa coyuntura, y entonces es por eso es vital tener la importancia. Nos dicen también los conferencistas, no nos ha caído el 20 algunos, o sea, hay intelectuales, y lo dirá el profesor, o politólogos, que todavía no desentrañan exactamente por qué sucedió lo que sucedió el 1 de julio. Y entonces, si no sabemos, por eso la historia nos ayuda a saber por qué sucedió, hacemos el diagnóstico, y el hecho de que si hacemos un buen diagnóstico, podemos saber, de acuerdo a nuestro objetivo, porque también en esta coyuntura, si no sabemos actuar, se rompió. Sí, se rompe, y entonces, si nosotros, la historia sigue pasando, puede que no aprovechemos esta coyuntura histórica, y entonces, ¿qué pasará en 2021 y 2024? Queremos que efectivamente haya ese cambio de régimen, por eso es importantísimo este análisis de coyuntura. Hay varias manos levantadas, aguántenme tantito. Muy buenas tardes a todas y todos, Darío Hernández. Yo difiero un poco cuando hablas de que tiene que ser un tanto radical o más bien tomar postura. Digo, voy a tratar de ser muy breve. Al inicio, creo que el marco teórico que trataste de, de explicar es muy bueno para entender las relaciones de poder, pero creo que también es muy importante que si estamos hablando de ciencias sociales, de que somos seres profesionistas en alguna materia, pues hablar también de que para hacer un análisis coyuntural o un diagnóstico o lo que necesitemos para transformar la realidad, sí debe de haber un grado de objetividad, porque si no todo se vuelve muy subjetivo y es más lo que yo creo. Porque si estamos en un instituto de formación política, no debe caer en la situación de adoctrinar a las masas. Creo que estamos tratando de romper eso y vamos a cambiar estas viejas prácticas y también seguimos replicando modelos y conductas que ya están viciadas y que es a través del discurso, lo que comentabas, ¿no?, de las grillas que hay. Entonces, desde ahí también hay que tener en cuenta que esta visión del análisis debe ser también jerárquico, pero también que busque desde abajo modificar las relaciones sociales. Sí está bien hablar de las relaciones de poder, pero las relaciones sociales que se da entre gente que no está politizada. Entonces yo creo que nuestra labor, y la pregunta es cómo hacer seres políticos, no hacer política, creo que esa es la tarea fundamental de ese instituto, y más bien tendremos que engranarlo y que sí sea meramente objetivo, porque si no vas a replicar los mismos modelos de que si no estás apoyándome, estás en mi contra. Gracias. Sí, de acuerdo. Aguántenme tantito, había dos participaciones acá y otra. Aguántenme tantito, si las pueden apuntar para que no se les olvide, porque necesitamos ir a otra cosa, ¿no? Rápido, respondo esto. Sí, yo estoy de acuerdo, no puedes estar permanentemente allí, ¿no? Lo que sí es cierto es que no es neutral, y eso es lo que quiero que se deje claro. O sea, objetividad y neutralidad no es lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es no hay neutralidad, y tampoco en la ciencia hay neutralidad, ¿no? Entonces hay que entender que sin miedo asumamos eso, ¿no? Asumamos una posición. Ahora, respecto a lo otro, bueno, las relaciones de poder, es lo que estoy diciendo, no solo están en marco de lo institucional, ¿no? Bueno, y lo institucional reconocido, hay otro tipo de cosas. Y la forma de establecer cultura también tiene que ver con las relaciones de poder. Sí, no todas son relaciones de poder, aunque en todos lados están las relaciones de poder, ¿no? Ahí presentes. Aguántenme, en el siguiente bloque aguántenme las preguntas para que pueda seguir avanzando. Entonces, se dan cuenta de que hay una parte que es lo conceptual. Hicimos una pausa para que haya ciertas preguntas, cierta retroalimentación. Vamos a seguir ahora a explicar cómo se hace un análisis de coyuntura. Este sería un segundo bloque. La idea es que en cada bloque pueda haber un intercambio de preguntas, a ver si nos da tiempo. Ese es el problema. La idea es que hay cuatro pasos básicos, hay más. Yo quiero establecer estos cuatro para que les sirvan, creo yo que son los más útiles. Los pasos para hacer un análisis de coyuntura empiezan por hacer un mapeo de actores. Algunos ponen primero el 4 acá. Yo, para que sea más ágil, se los pongo al último, ¿no? Pero la idea, estrictamente, esto debería de ir acá. ¿Qué significa hacer un mapa de actores? Un mapa de actores significa entender primero que hay una relación de personas. Ustedes tienen que identificar las personas que están jugando, ¿no? Identifican nombres, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es pensar que la política no es meramente individual. Entonces, las personas, los individuos, no se responden solo a sus intereses propios, sino a intereses de grupo. Entonces, tenemos que entender esos actores, estos individuos relacionados a un grupo. Carlos Slim no solo es importante por sí mismo, ¿no?, sino por el grupo de empresas a las cuales está dirigiendo, Grupo Carso, ¿no? Alfonso Romo no es importante verlo solo como Alfonso Romo, sino como su relación con el Grupo Monterrey, ¿no? López Obrador no es importante verlo solo por ser López Obrador, sino su relación como Morena, ¿no?, y con qué sectores hay alianzas. ¿Se dan cuenta? Ahora, no solo los individuos responden a grupos, los grupos responden a clases, a intereses de clase, y esto es más grande. En esas clases no son homogéneas, hay fracciones de clases. ¿De acuerdo? Es decir, si uno dice burguesía, pues sí hay burguesía, o sea, uno me puede decir sí, pero Alfonso Romo es igual de burgués que Slim. Sí, de acuerdo, pero eso ya quedó un poco en antaño, hay que verlo más fino. Hay fracciones dentro de esas clases. No es lo mismo que Alfonso Romo le responda a una burguesía interna, desarrollista, a un Zuckerberg, ¿no?, o a un Trump, que responde intereses de una fracción de una burguesía transnacional, financiera, petrolera, militarizada. ¿Se dan cuenta? Hay fracciones. Aquí lo importante de hacer un buen análisis de coyuntura es entender primero esta persona a qué grupo le responde y este grupo a qué clase le responde y cómo están funcionando, para poder entender por qué hace tal persona. Cuando vemos nosotros, si analizamos la coyuntura de la campaña presidencial 2018, vemos a un José Antonio Meade no como una sola persona, sino una persona que fue secretario de Hacienda, ¿no? Que fue secretario de Estado de Peña Nieto, pero también de Calderón, ¿no? Y que además ahora, por ejemplo, es arropado por HSBC, ¿no? Que es arropado por los bancos. Ah, pues entonces vemos que es un tipo que le responde a intereses de dos grupos, en este caso vamos a hablar de los partidos, no me interesa eso, pero que además responde a intereses de clase, ¿no? Y no cualquier clase, una fracción financiera. Y además, ¿dónde estudia? Bueno, estudia en el ITAM, después se va a Estados Unidos, estudia allá, igual que Salinas, ¿no? Cuando estudiamos, analizamos actores como personas, los tenemos que entender en su vinculación con grupos políticos y con clases sociales. Si uno no entiende a qué clase social está respondiendo, está haciendo un análisis de coyuntura incompleto. Y entre más incompleto, más difícil te va a dificultar conseguir el objetivo con el que haces tu análisis de coyuntura, ¿no? Con el que te planteaste hacer un análisis de coyuntura. Por eso es importante descifrar qué tipos de actores. Además, son actores que están confrontados. Hay unos que son protagonistas, otros que apoyan a esos protagonistas, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es entender, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos actores claramente hay en la campaña presidencial? Díganme nombres. Sí, en la última. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Anaya, Mies, López Obrador, Zavala, tal, ¿no? Por ejemplo, Zavala, ¿qué grupo respondía? Margarita Zavala. No es independiente, eso es lo que hay que ver. Ella responde a un grupo, a eso quería, ahí era una trampita. Ella respondía al PAN, seguía respondiendo, pero aquí... ¿Y a qué clase? ¿A qué clase? ¿A qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Empresarial? Sí, una clase empresarial, vale. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, resulta que ¿quién financiaba a Margarita Zavala? Pues Balleres. ¿Y Balleres de qué grupo pertenece? El Grupo Mexicano de Negocios, el Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? ¿Quién fue el que le... ¿Por qué ella abandona la campaña presidencial? Pues porque Balleres se reúne con ella y le dice, o apoyas a uno de... o a Anaya, fundamentalmente a Anaya, o a Meade, o yo te dejo de financiar. Y pues le quita la plata, y el mismo Balleres después empieza a hacer anuncios para que se unifiquen Meade y Anaya. ¿Se dan cuenta que por qué tan era importante era ver a qué intereses de grupo y clase responden, si no... No podemos hacer un análisis de coyuntura correcto, ¿no? Y entonces mucha gente se puede ir con la finta de que realmente es independiente, ¿no? Tenemos, ¿cuál sería el objetivo? Por eso tenemos que en los círculos de estudio enseñar a la gente a hacer análisis de coyuntura fuertes, estrictos, profundos, ¿no? Para que la gente no se pueda ir con chismes, con fake news y todo eso, ¿no? Un segundo paso es determinar el proyecto. El proyecto político es fundamental. ¿Qué significa el proyecto político? Bueno, todo grupo político, actor, clase, persona, ¿qué es lo que quiere? Quiere llegar hacia algún lado, hacia determinado lugar. Eso es lo que les dije, ¿no? Quiere que la sociedad en su conjunto se mueva en determinada dirección. Nos dijeron una cosa bien interesante. Al inicio de la década de los 90, Francis Fukuyama llega y dice, se acabó la historia y se acabaron las utopías. Bueno, eso no, además de que es una reverenda babosada, lo que está diciendo, fíjense qué interesante, y para la juventud es una forma de analizarlo, ¿no? Nos rompieron las utopías, nos dejaron sin utopías. ¿Qué es una utopía? Una utopía es un horizonte hacia donde queremos llegar. ¿Eso es necesariamente realizable? No, pero ¿y qué? Lo que nos enseñaron es que si no es realizable, no funciona. Si no es mercancía, no funciona. Bueno, vamos a tratar de entender a la utopía y al horizonte como una manera distinta. ¿Cómo lo define Galeano? Galeano lo hace muy bien. Dice él, es que yo me levanto todos los días para llegar a cierta esquina, ¿no? Nunca la voy a alcanzar, pero no importa. Querer alcanzarla me hace levantar todos los días. ¿Se entiende eso? Tú planteas un 100. No vas a alcanzar el 100. ¿Y qué? No importa. Si tú no te planteas el 100, no generas un 60. No construyes un 60. Es importantísimo plantearse un 100 para construir algo. Si uno no se plantea un 100, un horizonte, una utopía, no construye nada. ¿Se dan cuenta por qué la juventud está paralizada? No nos están dejando construir utopías. Nosotros no tenemos utopías. Y en ese sentido, ¿qué te queda? Como diría el poema de Benedetti, ¿no? Pues que te quedan buscar válvulas de escape, ¿no? Yo qué sé, ustedes saben mejor que yo cuáles son esas válvulas de escape, ¿no? El punto es, los horizontes son muy importantes para un proyecto político. ¿Qué es el proyecto entonces? Proyecto es proyectar, visualizar a dónde se quiere llegar. Entonces uno visualiza un horizonte, se coloca un horizonte y empieza a caminar para llegar a ese horizonte. El proyecto es esta caminata, esta acción de proyectar hacia dónde quiere uno mirar. Para cualquier grupo político hay que tener utopías y horizontes. Si uno no le construye utopías y horizontes, entonces nos desgastamos en la pequeña política, ¿no? Nos desgastamos en esa política del rumor, cuando hay cosas más importantes por las que hay que pelear, ¿no? Construirse ese proyecto es fundamental, si no... Vaya, en la izquierda además tenemos una característica, nosotros no tenemos dinero, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esta forma de convencer por medio del dinero, por medio de la acumulación de riqueza. ¿Nosotros qué tenemos? Ideas. Nosotros tenemos capacidad de convencimiento. Por eso es fundamental un proyecto político. Ahora, ya que se entendió qué es el proyecto político, hay que entender que entonces cada actor y cada grupo de relevancia tiene un proyecto político. El neoliberalismo es una utopía política, no nos engañemos, ¿no? Se sentaron Friedrich Hayek en Mont Pelerin, ¿no? Y se sienten, bueno, después enseñan a Friedman, incluso estaba Popper ahí, ¿no? Se sientan a pensar qué es la utopía de que no haya, le llama camino a la libertad. A su libre, ¿no? A la servidumbre. Tienen toda una forma de pensar hacia dónde quieren llegar y hablan de la libertad del mercado como si realmente se pudiera alcanzar eso y como si no, los monopolios no se crearan a través del Estado, ¿no? Bueno, en fin. Lo que hay que hacer es que en cada grupo leer cuál es su proyecto político. Por ejemplo, en la elección presidencial es muy importante. En la elección presidencial habían dos proyectos políticos, no habían cinco proyectos políticos. Y por eso, cuando nosotros veíamos el debate y veíamos que cuatro atacaban a uno solo, no estamos viendo solo personajes discutir en vano, estamos hablando actores políticos que están disputando proyectos políticos. Si ustedes se ponen a revisar de nuevo los debates, ven que Anaya y Mid no hablan nada, hablan matices muy pequeñitos sobre la reforma educativa, que si laptops y que no sé qué tanto, ¿no? Cuando llega Andrés Manuel y dice, no, hey, aquí se deroga la reforma educativa, pues entonces se le van a... Aquí hay dos proyectos fundamentales, y así hay que leer la coyuntura, entender qué características tiene cada uno de esos proyectos. También los proyectos no solo son lo que se dice, también es lo que se hace. No necesariamente lo que se hace es lo que se dice, ¿sí? Hay que poner atención a las acciones, sí al programa, pero también a las acciones que se están haciendo en función de ese programa. ¿De acuerdo? Hay un tercer paso para leer una coyuntura, que es analizar la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas es esto. El poder implica qué tanta fuerza se tiene respecto al otro grupo, a otro grupo. Hay esa fuerza puede conseguirse de diferentes maneras. El poder económico es poder político también. no nos engañemos, aunque todos tenemos un voto distinto y cada uno de nosotros es un voto, representa un voto, la verdad es que hay votantes que pesan más. Es decir, yo no tengo el mismo dinero que los del Consejo Mexicano de Negocios para sacarle a Andrés Manuel un desplegado que diga así no en todos los periódicos respecto al aeropuerto, ¿no? El poder económico es poder político también. La fuerza que se tiene. Les decía hace rato, pues en la izquierda no tenemos dinero. Entonces, ¿cómo acumulamos fuerza? Convenciendo. El proyecto político que convenza más es el que va a avanzar más. Es el que más se va a enraizar en el sentido común, ¿no? En los refranes de la gente. ¿Cómo ganó Peña Nieto la elección de 2012? Hay un momento, bueno, además de lo fáctico, hay un momento donde, sí, además de eso, hay un momento donde el refrán pesaba mucho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y ese refrán era brutal, está tan enraizado en la cabeza que ¿cómo debatías eso? Aunque tuvieras la razón, era muy difícil debatirle eso porque era un refrán, ¿no? Ah, pues esto tiene que ver con la forma en que se convence. Nosotros convencemos para aglutinar fuerza política. Pero además, nuestra fuerza hay que verla también en relación a la fuerza del otro. Y además, no solo la de ese, sino la de ese y la de ese y la de ese. Esto es algo así como un mapita. Ay, no tengo. Pero imagínense como justo un mapita. Tienes un grupo que está peleando contra otro grupo y se están disputando. La política también es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué significa? Es una disputa. La política no solo es alianza, es disputa. Y entonces tenemos que ver qué grupos están disputando y qué grupos están aliados. Las mejores alianzas o las alianzas que se tejan mejor son las que tienen mayor fuerza política. Entonces lo que se está leyendo, lo que se lee en el análisis de coyuntura es qué grupo hizo qué alianza con qué grupo y qué grupo y qué bloque está confrontado con qué bloque. Por un lado ves quiénes están confrontados y por el otro lado quiénes están aliados. Así hay que leer la coyuntura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves, como lo explicó bien Armando, ¿no? Lo dijo muy claro. A ver, ¿cómo se hizo? Andrés Manuel se sienta, ¿no? A nombre de Morena y, bueno, hace una alianza con el PES, ¿no? Y hace alianza con el PT. Pero no solo eso, también con qué grupos económicos hace alianza. Bueno, con el grupo Monterrey, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Por medio de Poncho Romo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo se hacen las alianzas. ¿Bajo qué proyecto? Bueno, ya te pones a discutir el proyecto. ¿Qué alianzas? Ya, por ejemplo, sabemos que PRI y PAN no pudieron aliarse. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, ahí puedo aventurar una hipótesis porque su proyecto estaba en decadencia o estaba en desgaste, el proyecto neoliberal, ¿no? Bueno, había una disputa tan fuerte que no se pudieron aliar. Esas son las tipo de cosas que hay que ir leyendo. ¿Qué fuerza? ¿Qué bloque acumula más fuerza y por medio de qué alianzas y contra qué bloque o bloques están disputando? ¿Sí? Y finalmente, el último punto que yo planteo es el de los escenarios, ¿no? Bajo el orden que yo propongo. Los escenarios de coyunturas. ¿Qué escenarios? Bueno, hay escenarios internacionales, hay escenarios nacionales y hay escenarios locales. Pero hay que entender que los escenarios locales están condicionados por los escenarios mundiales, internacionales. Entonces, es muy importante que bajo cualquier análisis se lea primero a ver qué pasó a nivel internacional. Vamos a entender, aunque parezca que no influya, influye, ¿no? Así sea cualquier cosa, no sé, ganar una elección de representantes en una facultad, hay que sentarse a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entender, y no importa que sea chiquito, ¿no? Hay, por ejemplo, los compañeros de la UNAM no se daban cuenta que ahora los conflictos de violencia que hay hoy día en la universidad tienen que ver con el cambio de rector, ¿no? Que se viene en noviembre. Y entonces pareciera que en sus análisis, los que hacen análisis, no están entendiendo que hay un contexto de cambio de rector. Y entonces sus análisis están incompletos. ¿Qué sería? ¿Y qué tiene que ver? No hay formación política. No hay forma de leer esa coyuntura. Entonces la gente no se da cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Mucha gente creyó que Graue fue quien lanza los porros en la explanada el semestre pasado. Pues no, no era así, ¿no? Está internalizado en un reacomodo de fuerzas políticas dentro de la universidad. Así hay que leer cada escenario. Lo mismo en la colonia, lo mismo en la alcaldía, lo mismo a nivel ciudad, lo mismo a nivel país, lo mismo a nivel internacional, ¿de acuerdo? Y hay otra forma de ver escenarios, en dónde se están expresando los actores. No es lo mismo un actor que se expresa en la Cámara de Diputados a una manifestación en las calles, ¿sí? Hay que leer también por qué es importante. No es lo mismo que Andrés Manuel dijera el mensaje este, se acabó el neoliberalismo. No es lo mismo que lo hubiera dicho en cualquier lugar de los lugares donde va a gira, a que lo dijera en Palacio Nacional. El escenario le da cierto simbolismo que implica la posición y el ejercicio que están haciendo los actores, las y los actores. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. ¿Qué significa que la CENTE cercara a la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo la reforma educativa? ¿Por qué allí y por qué no en Oaxaca? Bueno, usted ahí leer ese tipo de escenarios también permite ver qué tipo de acciones está pasando. Finalmente, esto entonces sería el segundo bloque, entender estos puntos. Hay más puntos, ustedes los van a ir viendo cuando hagan su lectura de cómo hacer análisis de coyuntura, ¿no? Pero esa es la idea fundamental, ¿no? Este sería un segundo bloque y pasaríamos a un tercer bloque, que sería tratar de experimentar cómo sería un análisis de coyuntura. Antes de ese tercer bloque, rápido, hay dos preguntas. Bueno, había más preguntas, pero creo que en este segundo bloque me has resuelto varias de esas. Pero bueno, vaya, ahora que sé que las anoté, porque. Y bueno, las siguientes son, por ejemplo, bueno, yo estoy de acuerdo en la cuestión de la neutralidad y creo que incluso se puede decir que se puede ver que hay distorsiones en los medios de comunicación al momento de hacer una coyuntura, porque te arrojan elementos de neutralidad y estos distorsionan ya la información que se tiene ahí en la mano. Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de elementos exteriores que puedan contaminar el análisis ahí en la práctica? Y la otra era, bueno, se ponen cuatro elementos, ¿no?, que de hecho me parecen fundamentales, y bueno, sobre todo porque en América Latina se ha hecho mucho análisis coyuntural, en el historicismo, sobre todo. La pregunta es, ¿el análisis coyuntural puede ser meramente político o se pueden también utilizar metodologías, por ejemplo, la historia, la psicología, la sociología, para poder complementar o darle más objetividad a los elementos que ya se están ahí analizando? Sería esa nada más. Puedo darles a todos, lo siento. Gracias. Bien, yo nada más me gustaría como agregar en esta parte de la coyuntura que además de hacer nosotros un análisis de coyuntura siendo militantes de Morena, lo que tendríamos que buscar es la generación de coyunturas y la resolución de conflictos, porque finalmente los partidos políticos también son los que generan coyunturas. Si nosotros nos encargamos solamente del análisis, que es importante, bueno, no vamos a poder incidir en la realidad de la toma de decisiones y en la confrontación por el poder. Entonces, la intención es que también desde la parte del estudio de las coyunturas, pues nosotros ubiquemos cómo generar y trascender en las coyunturas. A mí se me hace como que son como las olas, pues todo en cada momento hay una coyuntura específica que tiene que ser un espacio que se aproveche en la política para construir, en nuestro caso sí, para transformar, ¿no?, para marcar una tendencia de transformación y de cambio, y en cada momento hay una ola específica que funciona para seguir generando coyunturas. También el tema de los escenarios tiene que ver también con la intención de la construcción de escenarios. ¿Qué escenarios podemos nosotros plantear a través de los análisis de coyuntura que realizamos y a través de las coyunturas que generamos como partido político y sobre todo como jóvenes al interior de Morena? Finalmente, me gustaría agregar también que en esto de la correlación de fuerzas, hay un autor que se llama Panebianco que habla de las zonas de incertidumbre en los partidos políticos. Cada espacio que nosotros ocupamos representa un poder político. Entonces, en ese sentido, la construcción de poder no nada más se ve desde el análisis alto, ¿no?, desde lo más lejano, donde vemos a los actores principales, sino que también en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de nuestros lugares donde están los comités, donde participamos, hay una estructura de poder que se puede utilizar y que también cada uno de nosotros tenemos de cierta forma un poder consensuado o estructurado dentro del espacio de participación que tenemos, que nos funciona justo para hacer estas relaciones de poder, para lograr tener estas alianzas que permiten la construcción de proyectos. Gracias. Voy a hacer pregunta, ¿no? ¿O ya no? Mira, perdón, aquí precisar por qué es importante el análisis coyuntural. Me parece que justo lo que señalabas al principio de la neutralidad es importante en el sentido de que nosotros, al final de cuentas, no es lo mismo estar con una posición contra el neoliberalismo, rapaz, o con la posición del socialismo o el comunismo, ¿no? O sea, no podemos pensar que podemos ser neutrales ante unas determinaciones así, ante un Estado que ha venido manejando el gobierno bajo este esquema. Entonces, por eso es importante que nosotros, como agentes de cambio del partido, sí tengamos conciencia de que hacer análisis de coyuntura nos permite estar al día de todo lo que se viene manejando en la estructura o en la vida pública, y a fin de que nosotros podamos hacer una interpretación adecuada desde la cosmovisión de lo que Morena y de los principios que Morena tiene, la podamos transmitir a la población en general. Por eso es importante hacer este análisis de coyuntura, ¿no? Por eso es importante tener, sí, una posición ante la neutralidad, y esa posición marcada con argumentos sólidos que no vengan a desquebrajar lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, el refrán de mejor viejo conocido que bueno por conocer. No, pues, o sea, venimos en decadencia a razón de ese tipo de ideologías. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos rompiendo estos paradigmas, y en ese sentido vayamos tomando precisiones en todos los análisis que se vienen dando, o en todas las cosas que pueden incidir en lo público, ¿no? Y desde ahí nosotros transmitir a las comunidades en las que estemos, sí, este manual de cambio, para que ellos también vayan haciendo un análisis de cuál es la realidad en la que se están afrontando, ¿no? Y que justo a razón ellos también se puedan sentir razón de este cambio, y con esa no es un adoctrinamiento, es una ideología, y es por eso que se ganó, ¿no? Entonces, consolidar esa formación con análisis de coyuntura permitirá, obviamente, que consolidemos esto, ¿no? Y ahí nada más hacerte una precisión en relación a lo que señalas de que los grupos, ¿no? De que tenemos que estar pendientes de cuáles son los grupos. Me parece que más que los grupos son los intereses de estos grupos. O sea, señalabas que justo los grupos sociales y que como que qué estructura, ¿no? Sí, o sea, independientemente de que sean qué estructura de derecha, izquierda, de qué, más bien es qué intereses, ¿no? Lo público o lo privado, ¿a qué va encaminado? Entonces, ahí sí precisar, ¿no? Me parece que te falta por ahí. Chiquillos, a ver, estoy de acuerdo con las dos participaciones, no me puedo detener mucho. ¿Cuál era la primera pregunta? Era ahora otra cosita, ¿no? A ver, lo primero, sí hay coyunturas económicas, hay coyunturas culturales, artísticas, sí, aquí estamos hablando de una coyuntura política, ¿no? Y por eso nos centramos en eso. Las formas de relaciones a nivel de lo cultural, a nivel de lo político, a nivel de lo económico, ¿no? Ahí como, sí, claro. Y de lo otro, de los retos, había algo más, ¿no? Estaba más concretita, me acuerdo. Ya me acordé, sí, claro. Y nada, o sea, esos obstáculos para poder hacer, o sea, lo que hacen los medios de comunicación y todo eso van a existir, van a estar ahí, para eso existen, para obstaculizarte tu análisis de coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que tener bien claro que tenemos que encontrar fuentes fidedignas, eso es lo fundamental, para poder entender cuáles son los actores, cuáles son los proyectos. Te vas a la fuente directa, te vas directo al plan de gobierno, te vas directo al discurso, te vas directo a analizar. Si no se puede eso, entonces buscas fuentes de información fidedigna. A ver, no es a partir de youtubers, ¿no?, donde uno se va a informar. Puede generar debate si quiere, ¿no? Pero ahí no puede ser tu base fundamental de información. Te vas al País, ¿no?, el periódico de España, te vas al New York Times, y aún así sabiendo, entendiendo qué línea editorial están manejando, ¿no? Porque pues no significa no leer el Universal, solo que vas a leer el Universal sabiendo que ahí está la línea de la derecha, ¿no? Y que si vas a leer a Pablo Iriart, estás viendo que los empresarios están hablando a través de él, diciendo qué instrucciones tienen que dar. Así es como se lee críticamente las noticias. Me parece, sí, importante precisar entonces que tienes que buscar siempre información de manera crítica. De manera crítica es cuestionarte y no quedarte solo con ese medio de comunicación, buscarle por otros lados, ¿no? Y enseñar a eso, enseñar a por dónde. Yo me imagino que la mayoría aquí sabe más o menos cómo manejarlo, pues hay que enseñar a otras personas cómo hacerlo, ¿no? Hasta ahí. Yo sé que hay más dudas, hay más comentarios y todo eso, pero vamos a resolverlo un poquito en la práctica y lo más rápido posible. ¿Cuál va a ser el tercer bloque? El tercer bloque va a ser a tratar de armar rápidamente un análisis de coyuntura lo mejor posible, entiendan que las condiciones de ahorita son complicadas, teníamos solo 2 horas, ahorita tienen que ir a comer, entonces como salga, ¿no? Como se pueda hacer. Pero la idea es que este taller, cuando lo repliquen en una sola sesión. Es decir, estos 3 bloques pudieran ser pensados en 3 sesiones, ¿sí? De 2 horas tal vez cada uno, y que pudiera haber mayor interacción. Entonces, eso lo pueden hacer en sus círculos de estudio, ¿vale? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer entonces en este tercer bloque? Rápidamente, pues nos vamos a enumerar, chicos de los del staff, ¿me ayudan ahorita? Vamos a enumerar entonces del 1 al 10, ahorita todavía no, enumeramos del 1 al 10, y entonces los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, cuatro con cuatro, y me van a armar entonces 15 equipos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer antes de que lo armen? Esperen. Fíjense el método, primero se dan las instrucciones y ya después se arma la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de que hagamos esto y que se arman los equipos, van a armar en hojas de papel rotafolio, van a ponerme más o menos a través de la coyuntura presidencial, cuáles fueron los actores, cuáles son los proyectos principales, de los 3 principales candidatos, ¿vale? En qué consisten rápidamente los 3 puntos más importantes de cada proyecto, ¿no? Y la correlación de fuerzas, quién ganó y por qué ganó, quién perdió y por qué perdió, ¿sí? Y finalmente, los escenarios, yo creo ya no nos va a dar tiempo, pero al menos estos 3 pasos, sí, los actores, los proyectos, los puntos más importantes de los proyectos de los 3 principales candidatos y la correlación de fuerzas. Y para que no se cansen desgastando, estamos hablando de esta coyuntura de cuando inicia la campaña a cuando termina la campaña. Híjole, se me faltó decirles que en los escenarios, para hacer un buen escenario hay que hacer una buena línea del tiempo, de cuándo comienza su coyuntura y cuándo termina la coyuntura. Ahí ya lo tendrán que averiguar ustedes por su cuenta. Pero entonces les digo, a ver, cuando hablamos de esta coyuntura presidencial estamos hablando de cuando comienzan las campañas a cuando terminan, el 1 de julio, hasta allí. Hay otra coyuntura, la que viene del 1 de julio ahora, pero bueno, esa no la vamos a analizar en esta ocasión, ¿vale? 3 cosas entonces, actores, proyecto y correlación de fuerzas. Empezamos por la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sí. Ah, claro, sí, son 15. De acuerdo, empecemos otra vez, perdón, que me olvidé. Son 15. Otra vez, de 1 al 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí. 1. 2. A 2. 4, 5, 6, 10, 11. Acá, Lolo. 15. Seis. ¿Acá? ¿Acá? Bueno, ahí él se suma cuando quieran. 8, 9. Ah, vale. 10. ¿15? Sí, rápido. Vale, de acuerdo, a ver. Entonces hagamos esto, a ver. Aquí vamos. 1. No. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo por bloques, sí, ya. Júntense así. 10, otros 10, otros 10, otros 10, otros 10, 10, 10 y 10. ¿De acuerdo? Júntense ahí como puedan, si no, no vamos a poder esto.